Os puedo asegurar que el Gobierno no dejará a ninguna familia tirada en la cuneta. Os puedo asegurar que el Gobierno seguirá aumentando la protección social.